siempre trato de hacer esconder a la tristeza sin querer dejarse ver. Pero cuando quedo solo, poco a poco va saliendo todo, como si nada pueda hacerlo parar. Cuando ella ya está aquí, la tristeza no hago problema para convivir. Porque al final irán saliendo cosas que cuando peor están salen hermosas. Al menos eso pienso mientras trato de escribir. Así como el bien y el mal, así como el hambre y el pan, así la alegría y la tristeza están tan juntas. Algo bueno sería conversar con la tristeza si nos quiere hablar. Creo que hasta algo aprenderíamos de ella. Algunas otras se disfraza de mujer, pero esta vez yo la estoy esperando y cuando llegue le estaré cantando como más de una vez pasó. Y cuando ella ya está aquí, no hago problema para convivir. Porque al final irán saliendo cosas que cuando peor están salen hermosas. Al menos esto pienso mientras trato de escribir. Así como el bien y el mal, así como el hambre y el pan, así la alegría y la tristeza están tan juntas. Algo bueno sería conversar con la tristeza si nos quiere hablar. Creo que hasta algo aprenderíamos.